noches de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. Economía, política, deportes, automovilismo, cultura, entretenimiento. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Pluralidad. Marca registrada. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM 650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM 650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Cayetano tiene, así nació San Cayetano, con ese nombre. En Italia, Gaetano, porque Cayetano no existe, es una traducción al español, fue un presbítero italiano que fundó la orden de los clérigos regulares, conocidos como teatinos. En 1671 fue proclamado santo por el entonces Papa Clemente X. Se le concede, según la tradición, como el santo de la providencia y patrono del pan y del trabajo. En realidad, su nacimiento fue el 1 de octubre de 1480, en Vicenza, Italia. Sus padres le conformaron una familia de raigambre católica y allí apareció su vocación sacerdotal. Se lo considera como representado por una sotana negra con soquetes de color coral y una estola sacerdotal. Esa es la vestimenta de la orden que creó. Beatificado en 1629 por el Papa Urbano VIII, el nombre en chino, Gan, el chino Gan, es Gaetano Tiene. La orden religiosa se conoce como la orden de los clérigos regulares teatinos. Bueno, a este santo, a Cayetano, se le considera el patrono del trabajo y, como todos sabemos, los santos son interceptados entre el que pide el favor a Dios y Dios. No es nada más que el que transmite ese deseo a la fuerza superior. Pero más allá de los que creen o no creen, en un momento determinado el movimiento obrero, con Saúl Ubaldini, tomó la determinación de ir allá por 1981 y en plena dictadura a marchar para pedir pan, pan y trabajo. Y esto se fue trasladando durante el alfocinato y siguió durante los distintos gobiernos, y todos los años se sabe que se acumulan en la fecha de su fallecimiento, que es lo que se conmemora, se acumula una enorme cantidad de fieles en la zona de Liniers, a donde está la iglesia que lo entronizó como su santo. Le piden desde trabajo a salud cualquier otra de las cosas que la persona de fe le puede pedir para quien, repetimos, no es el que hace el milagro lo hace Dios, y los santos son algo así como los intermediarios para que llegue el mensaje. Bueno, una multitud desde ayer hace fila en Liniers para esperar entrar y poder tocar la imagen del santo y poder hacer su pedido. Se pide por la salud, se pide por el trabajo y se pide por todo aquello que las personas de fe tienen y usan en los momentos de angustia. Y después también están aquellos que van a agradecer el supuesto milagro que hizo el santo, o van a agradecer que todos los años suelen hacerlo, porque le consiguió trabajo, o porque la salud se recuperó, por lo que fuere. En este contexto, y en plena dictadura militar, Saúl Ubaldini en el 81 tuvo la idea de organizar desde la CGT la marcha por pan, paz y trabajo, que congregó una multitud en plena dictadura militar. Desde entonces y hasta el día de hoy no se ha dejado nunca de movilizar la central de los trabajadores, y además de todos los feligreses que habitualmente guardan la fe y van a peticionar a San Cayetano. En realidad, lo que uno está viviendo en estos tiempos de desesperación laboral es una enorme cantidad que desde ayer están haciendo fila para poder entrar y pedirle su ruego al santo. Es que como nunca se nota la desocupación, se nota la falta de trabajo, se nota la necesidad, se nota el sufrimiento de los que no tienen ni pan, ni paz, ni trabajo. Y esto hay que reivindicarlo y ponerlo en el contexto de que fue la CGT que hizo que esta reunión de fe religiosa se transformara en una bandera también de reclamo político. Y así durante la dictadura y durante todos los gobiernos, la CGT organizó y se dirigió a San Cayetano, no va a ser distinto hoy, y después estarán en el acto de Plaza de Mayo. Ahora, la verdad es que es uno de los santos que más se reverencia por la necesidad, y cosa que no ocurre en su lugar de origen. En Italia no tiene la cantidad de seguidores que pidan por trabajo a Cayetano. Lo real es que se ha transformado en una bandera también social, y que aquellas marchas que organizaba la CGT en la época de Ubaldini trascendieron y quedaron para siempre en la historia. Desde la primera marcha en 1981, en plena dictadura, hasta que dejó este planeta Tierra, Saúl estuvo encabezando distintas marchas, siempre con el mismo lema: paz, pan y trabajo. Creemos que como nunca hoy hacen falta esas tres cosas, porque la situación política argentina nos va llevando a que también se pierda la coherencia y la lógica, y que la paz esté en riesgo. Porque cuando un sistema económico como el que aplica el gobierno libertario aprieta y no deja vivir a la sociedad, suele tronar el escarmiento y suele explotar de la forma menos imaginable, menos pensada, y quedan por allí los recuerdos de distintos tiempos y momentos, cuando el cordobazo, o las distintas manifestaciones en el 2001, o cuando la población toda entera usó la excusa de San Cayetano para hacer un reclamo social. Bueno, hoy, más allá de los fieles, va a haber un acto en Plaza de Mayo donde se nuclea la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales y distintos sectores de la política. El reclamo y el repudio al proyecto liberal de Milei se va a hacer notar. Según las especulaciones, se calcula que mucha gente va a estar acompañando esta protesta en una sociedad que inesperadamente le apareció un personaje como el Cachivache y que ahora no sabe de qué manera y por qué ocurrió. Claro, habría que preguntarse los yerros y las falencias cometidas por otros, incluso por los que cantaban la marchita, que no corrigieron ni hicieron lo que tenían que hacer. Estamos en un día que puede tener novedades durante toda la jornada, no solo por los fieles y no solo por Cayetano, sino también por lo que pasa en Plaza de Mayo. En los albores, Buenos Aires, de tu andar, en un paisano me contaron a rogar, arrodillado frente a ti, San Cayetano te rogó, por su familia, por su chacra y por su pan, y como ofrenda a tus pies depositó la rubia espiga que es de trigo y este sol. Cuando a su chacra regresó, la añó un vergel y sollozó, y de rodillas tu milagro agradeció. Vengo a rogarte con mi pibe y perdona, no sé ni un rezo, solo un tango muy tristón. Dijo mi vieja, cántale, él es un criollo, ya verás, San Cayetano tu pesar aliviará. Solo verte me ha pintado un lagrimón, San Cayetano, no hay laburo, dame un pial y derrama tu bendición sobre estas manos de peón, manos honradas de trabajo, por favor. Regresaré con cada invierno a tu calor, tan solo verte y a rogar de corazón. Que me ilumine tu bondad, San Cayetano, y al cantar reza rendido a tus pies mi corazón. Vengo a rogarte con mi pibe y perdona, no sé ni un rezo, solo un tango muy tristón. Dijo mi vieja, cántale, él es un criollo, ya verás, San Cayetano, tu dolor aliviará. Es un criollo, ya verás, San Cayetano, tu dolor aliviará. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Tenemos una temperatura... Está presentando... La temperatura que está marcando es, en este momento, 8 grados 9 décimas de... sensación térmica y 9 grados, 8 décimas de temperatura. 9, 8 y 8, 9. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando una noticia se hizo mundial y tiene que ver con la violencia de género, a uno, sin que tenga nada que ver, se le cae la cara de vergüenza ante el mundo. Porque el último presidente anterior al actual, fue denunciado por su pareja por violencia de género. Alberto Ángel Fernández, aparentemente la denunciante, lo tiene filmado y grabado como golpeador. Y cuando esto pasa en cualquier hombre es repudiable, crea una sensación de asco en aquellos que condenamos el supuesto y falso machismo de los increíbles golpeadores, pero cuando se trata del que ocupó el principal cargo de empleado público del país y que la noticia ya haya dado vuelta al mundo, es realmente mucho más grave. La pareja de Fernández denunció que Fernández la golpeaba. Y si es repudiable cuando un hombre hace un abuso de este tipo y tiene que ser condenado por todos, ¿cuánto más tiene que ser repudiado y condenado a la persona que ejerce el principal empleo público de un país? En el mundo dio vuelta la noticia de que un presidente argentino era golpeador. Y entonces, cuando uno transita esto, cuando a uno le toca ser contemporáneo de esta mugre, lo menos que puede hacer es decirle a las mujeres que perdonen. Que perdonen porque todavía hay supuestos y falsos machos que se creen que pueden imponer la fuerza para el otro sexo. Un golpeador en cualquier nivel merece la condena absoluta de la sociedad. Ahora, si estamos hablando de un expresidente de la nación, el repudio debería ser generalizado, escuchar a las mujeres que fueron partícipe políticamente del sector, cosa que todavía no pasó, y honestamente repudiar definitivamente a un personaje que no solamente fue golpeador como hombre sobre su pareja, sino que tenía toda la protección del Estado por ser el presidente de la República. La noticia dio vuelta al mundo y la verdad que estamos esperando que las mujeres del sector que estuvieron vinculadas en el gabinete o donde fueren, o como legisladoras, durante el proceso de Fernández, desde Cristina Fernández para abajo, salgan a decir algo. No se pueden quedar calladas. Porque este hecho repudiable debe ser generalmente repudiado por mujeres y varones. Pero además de eso, estamos hablando del principal empleado público. Estamos hablando del que había puesto una mujer en un ministerio justamente para tratar las cosas que pertenecen a las violaciones sobre la mujer. Y como hay pruebas fotográficas y de video, nos anticipamos antes que la justicia decrete nada a dar nuestra opinión. Y no solamente es repudiable que lo haga cualquier hombre, es triplemente repudiable que lo haya hecho el que está amparado por el secreto del Estado. Y por lo tanto, las excusas que utiliza Fernández no sirven ni alcanzan. y en el mundo entero dio vuelta la noticia de un presidente argentino golpeador de mujeres. Esto requiere y necesita, repito, que las mujeres que integraron el gabinete de Fernández, legisladoras en la época de Fernández, salgan a decir algo, y que Cristina Fernández salga a decir algo. Porque no estamos hablando de cualquier cosa. No se puede hacerse el disimulado o la disimulada. Es muy grave lo que estamos hablando. Porque cualquier violación de un falso macho sobre una hembra es repudiable. Pero mucho más si ese macho, que no es macho, sino es un repudiable personaje cuando lo hace, agreda a una mujer cubierto por el secreto de Estado. Me parece gravísimo lo que ha ocurrido, y mientras se investigaba un supuesto negociado con broker del seguro de Alberto Fernández, surgieron los chats donde aparece la violación contra su pareja como golpeador. Y esto, repito, necesita el repudio de todo el país, porque en todo el mundo se habla que un presidente argentino golpeaba a su mujer. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. Bueno, tremendo lo del expresidente. Como tremendo es el panorama negro que se le presenta al plan del gran endeudador Caputo y sus dos adláteres que son Milei y Sturzenegger. El desplome de los mercados internacionales impactó en el gobierno. Al efecto desatado en las variables financieras, hay que sumarle un impacto sobre la economía real por el aumento del riesgo país, las presiones cambiarias que hacen más costosa la intervención del contado con liquidación y presionan sobre la inflación. El lunes negro impactó fuertemente en el plan Caputo, quien deberá recular la salida del cepo, que coinciden los analistas, amortizó el impacto de las variables financieras locales. En términos estrictamente financieros, la jornada comenzó igual de vertiginosa que en el resto del mundo, con un riesgo país que llegó a superar los 1.700 puntos por primera vez desde hace 5 meses, y una caída de las acciones de las principales empresas argentinas con mermas de hasta el 12% en los guarismos que se acomodaron hacia el cierre de los mercados, con los costos inevitables de una crisis global en un escenario de fragilidad de la economía argentina. Los efectos del aumento del riesgo país dificultan cualquier tipo de financiamiento externo, y el pánico global de los inversores que presionan los dólares paralelos para refugiarse en algo más seguro, con el impacto de un aumento de la brecha cambiaria y la inflación, y además de la canilla de reservas que el gobierno tiene para abrir y para contener el contado con liquidación. Y todo comenzó el viernes cuando un informe del Departamento de Estados Unidos le puso número a una expectativa de recesión del país. La creación de puestos de trabajo se desaceleró fuertemente en los Estados Unidos, y las manos que subieron las tasas de interés, que enfrían la actividad, al tiempo que la Reserva Federal Norteamericana afirmó que la va a mantener hasta septiembre. Por lo tanto, todo esto que sucede afuera repercuta en el mercado local, como en el mercado internacional, y provoca que la caída se desplome todos los días y la economía caiga. Por lo tanto, no vamos a recibir un mango de afuera ni por broma, porque está cada uno cuidando sus propios bolsillos y estornudan en el mercado del mundo, y en la Argentina tiembla toda la estantería. Y a pesar de los tres geniales economistas que vacían las arcas del Estado y del país y se llevan el oro del Banco Central al exterior, podemos decir, como la decía Tita Merella en el tango, donde hay un mango, viejo Gómez, acá diríamos, donde hay un mango, Caputo Schwarzenegger. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. Bueno, vamos a comenzar el día diciendo que hay buenas noticias para los argentinos en los Juegos Olímpicos, ya que tanto Brenda Rojas, en este caso en K1 500 metros, clasificó directamente a la semifinal para disputar una de las medallas, y hace un ratito nada más, esto es la serie femenina, canotaje de velocidad, y también hace un ratito nada más fue segundo Agustín Bernice en K1 1000 metros canotaje de velocidad en la serie masculina, es decir, que clasificaron directamente para pelear por las medallas los chicos argentinos, que han tenido realmente una gran actuación hasta ahora en un día que por supuesto tiene la gran expectativa de cuando a las 9:43 de la mañana hora de nuestro país, Mateo Magdalani y Eugenia Bosco busquen en la Race Medal la posibilidad de tener una medalla en vela. Eso es lo más importante. Además, a las 9 estarán jugando las Leonas frente a Países Bajos por las semifinales del hockey femenino sobre césped, y hay que recordar también que a las 7:03 Catalina Turienzo va a ser parte de una serie más del kit femenino en vela, y a las 7:13 Lucas Guzmán, otra esperanza argentina de medalla, va en taekwondo a enfrentar al húngaro Omar Salim en 58 kilos, octavos de final. Así que este es todo el panorama que tiene el deporte argentino hoy en los Juegos Olímpicos, y haciendo gran hincapié, insisto, en la vela y en la dupla Mateo Magdalán y Eugenia Bosco, que de obtener medalla podían repetir lo ocurrido, si es la de oro por supuesto mejor, pero tienen la chance de cualquiera de las tres medallas, oro, plata o bronce. En el caso de repetir el oro, se igualarían lo que hicieron en 2016 en Río de Janeiro, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la dupla Santiago Lange y Carranza en esta misma especialidad cuando conquistaron el oro. En lo que hace a la Copa Argentina, ayer se disputó un nuevo partido, en este caso de octavos de final, gran victoria de Vélez en el Estadio Libertadores de América. Ricardo Enrique Bochini le ganó a San Lorenzo 3-1, ganaba el conjunto de Liniers con el gol de Cristian Ordóñez a los 10 minutos del primer tiempo, lo empataba en el segundo periodo de los 16 Alexis Cuello, pero casi en el final del partido, a 7 del final, Brian Romero, y en el tercer minuto de adicional, Maher Carrizo, el goleador de las inferiores de Vélez, un chico muy joven que debutó en la primera del conjunto de Liniers y marcó el tanto que aseguró la victoria del conjunto de Liniers y le permitió pasar a cuartos de final, donde va a aguardar al rival que saldrá de la llave que van a disputar en día y horario a confirmar, Godoy Cruz de Mendoza e Independiente. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Queremos abrir el teléfono temprano para escuchar la opinión de ustedes sobre este escándalo que envuelve a Alberto Fernández. Programa con su mensaje de WhatsApp. 11-40-28-62. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028-6206. La pregunta de hoy para su mensaje de WhatsApp es... Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Repetí el teléfono de la radio porque no se escuchó bien. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 30 minutos pasan de las 6 de la mañana, Diego. Bueno, vamos a recordar a un grande de la cultura nacional. El 6 de agosto de 1911 moría en la ciudad de La Plata Florentino Ameghino. Nació en 1854 y murió en 1911. Nació el 18 de septiembre en provincia de Buenos Aires, hijo de Antonio Ameghino y María Dina, y murió en La Plata el 6 de agosto de 1911. Naturalista, climatológico, paleontólogo, antropólogo, fue la primer figura de la ciencia nacional argentina, la que alcanzó mayor trascendencia internacional, y fue un autodidacta que puso en alto el prestigio científico del país, sin más fuerza que su formidable tesón y el apoyo de su hermano Carlos, y sin otro financiamiento que los pocos pesos que juntaba de una librería, negocio que manejó durante años en La Plata, ciudad en la que falleció el 6 de agosto de 1911. Dejó una extensa colección de fósiles recolectados en su búsqueda y numerosos libros que dejan memoria de todo lo paleontológico de la historia en la Argentina. Florentino Ameghino, un gran investigador y naturalista, un argentino que hay que tener en el recuerdo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Llega el primer informe internacional a Radio Belgrano. Enseguida lo escuchamos. Italia marca como prioridad proteger a los 4.000 italianos que viven en Líbano. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aseguró en una sesión parlamentaria que están preparados para cualquier actuación si la situación se deteriora. El gobierno de Giorgia Meloni ha pedido a todas las partes una desescalada en las tensiones que se suman en Oriente Medio. El domingo pasado, Tajani convocó una reunión del G7 para analizar los riesgos presentes. El grupo de los siete expresó su apoyo al plan del presidente estadounidense Joe Biden y una vez más la necesidad de un alto el fuego inmediato en Gaza, al que Israel sigue negándose mientras mantiene los ataques en la franja. Poche volte si è arrivati a una situazione così tesa. Se pensiamo che questa mattina la Russia ha iniziato a consegnare delle armi all'Iran, a dimostrazione che c'è un fronte opposto al nostro. Ecco allora che il fronte occidentale, che punta ai valori del diritto internazionale, punta a tutelare gli aggrediti a livello europeo e a livello internazionale. Los partidos de la oposición a Meloni han censurado a Israel y al gobierno italiano por no reconocer a Palestina como Estado. E sappiate che riteniamo questo governo italiano codardo, perché per tre volte aveva la possibilità di pronunciarsi. Han suspendido tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Israel las retomó únicamente para cumplir la condición previa de Estados Unidos para la visita de Netanyahu a Washington. Ni Israel ni Irán buscan una guerra total que no puedan controlar, aunque parece improbable que el gobierno de Netanyahu escuche los llamamientos a la desescalada. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Bueno, también tenemos que hablar que, por supuesto, en el deporte hay muchas cosas que involucran, en este caso, a cosas importantes que están pasando en este momento. Hay que recordar, por supuesto, que también en el día de hoy, a las 9 de la mañana, juegan las Leonas en lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, buscando su pase a la final y a pelear, por supuesto, por la medalla más importante, la medalla de oro, pero lo hace frente a un adversario complicado y difícil que ya más de una vez le dio un dolor de cabeza, que son Países Bajos, así que estaremos atentos a lo que pueda pasar con las Leonas en el día de hoy. El historial total entre las neerlandesas es de 27 derrotas, 6 empates y 15 victorias, es decir, es bastante favorable a Países Bajos lo que tiene que ver con los éxitos y las derrotas en cuanto a la presentación de las chicas del hockey sobre césped. Las recordamos por Juegos Olímpicos en Seúl 1988, fue derrota en la fase de grupos 1-0, en Atlanta 1996 también fue derrota 4-1 en la fase de grupos, en Sydney 2000 fue triunfo para Argentina 3-1, en Atenas 2004 en semi, derrota por penales 4-2, después de empatar 2-2, en Pekín 2008 en semi final, derrota 5-2 ante las neerlandesas, en 2012 en Londres final y derrota 2-0 frente a las chicas de Países Bajos, en 2016 cuarto de final y derrota 3-2 ante las neerlandesas, y en Tokio 2020 final y perdió Argentina 3-1 en esa oportunidad, o sea que en Juegos Olímpicos la historia viene bastante complicada porque son más las derrotas que los triunfos, apenas uno en Sydney 2000. De todas maneras, la expectativa está puesta porque Argentina en la posibilidad de pase de ronda en la anterior fase derrotó por los tiros del punto penal, en este caso penales australianos, así se definen los cuando hay empate en los partidos de hockey sobre césped femenino, y allí la arquera Cosentino fue realmente muy importante para darle la victoria y el pase de ronda a las argentinas. Así que muy importante, hoy estaremos muy atentos a lo que pase con las chicas del hockey sobre césped, que enfrentan entonces a las neerlandesas a partir de las 9 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y Vélez Sarsfield le ganó a San Lorenzo de Almagro, un partido que se va transformando por su historia, porque cuando San Lorenzo descendió y jugaba de local en Vélez y demás, muchos hinchas de Vélez decían que se estaban haciendo hinchas en San Lorenzo. Bueno, una rivalidad que se fue creando. Lo cierto y lo real es que se transformó en un partido especial. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Todavía no sabemos, por lo menos nosotros, si va a haber oradores en Plaza de Mayo o un documento. Lo que sí sabemos es que se va a poner un camión en plano con acoplado para usarlo de escenario, calculo yo en el comienzo de la plaza. Y hasta ahora no sabemos si hay discursos o lectura de documentos. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En un transitar tan difícil como es el momento argentino, cuando pasan cosas que están más allá de la política, como la violencia de género, y esto lo produce un expresidente de la República, a nosotros nos parece que es un hecho muy grave. Muy grave porque en el mundo entero dio vuelta la noticia de un presidente argentino golpeador. Todo el mundo, pero digo todo el mundo, hablo de todo el mundo en serio, en los continentes de todas partes han salido en periódicos con títulos: un presidente argentino golpeador, abusos de un presidente argentino, Alberto Fernández le pegaba a su pareja, etcétera, etcétera. Los títulos abundan en ese sentido. Quiero saber qué opinan los oyentes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. De Avellaneda, buen día. Primero, no nos rajemos las vestiduras. ¿Por qué? El tres veces ganador de las elecciones, Carlos Saúl Menem, cuando ganó su última elección, ya era de público conocimiento que Zulema Yoma había perdido un embarazo a causa de las golpizas que este hombre le daba a ella, a la señora que fue primera dama también. Segundo, ¿quién difunde la noticia? El juez Ercolini, que encontró esto mientras investigaba, tuvo una videoconferencia. La señora ex primera dama, ex pareja del ex presidente Fernández, le dijo que no quería hacer la denuncia y que estaba en España y se quedaba en España, no iba a venir a hacer la denuncia. Pero este hombre, juez, maldito juez, que fue al lago escondido, difundió la noticia igual. O sea, acá, yo no sé, pero hasta se podrían tomar acciones contra el juez que difunde la noticia, porque no creo que lo haya autorizado, si no tiene intención de denunciar a la señora. O sea, tampoco está la denuncia. Pongamos las cosas en claro, hablemos clarito. Le mando un abrazo y bien peronista, ¿eh? Pero no nos dejemos llevar, porque esto es una cortina, como todo. Y repudio desde ya el hecho de que esa mujer haya sido atacada por este personaje siniestro que tuvimos como presidente. Buen día. Realmente, cuán abandonados estamos los jubilados. Se trató sobre tablas el aumento con retroactividad desde diciembre a esta parte. Por mi parte, ya no puedo pagar la prepaga. Tengo que vender mi departamentito por las expensas. Yo tengo la jubilación mínima y la pensión de mi fallecida esposa mínima también. No puedo seguir adelante. Realmente es vergonzoso. Hablan de protesta, hablan de esta señora, de Alberto Fernández, y los diputados aprobaron ya sobre tablas y senadores. ¿Cómo nos tienen abandonados realmente? No hay nada, no hacen nada. Es una república. ¿República de dónde están los poderes? Maneja todo a su antojo, desarma, elimina todo el presidente y nosotros los jubilados, nada. Gracias. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, lo del expresidente la verdad que es impresentable, ¿sí? Y lo eligió Cristina, el inútil de Alberto Fernández, eso es lo peor. Bueno, estuvimos toda la noche vigilia esperando. Entramos a San Cayetano, pedimos por todos los oyentes del programa, por los que los escuchan y los que no los escuchan, ¿sí? Por todos los argentinos, paz, trabajo, pan y familia. Eso es lo que pedimos. En San Cayetano, por todos, ¿sí? Acá con los compañeros. Buenos días, señor De Rensis. Con respecto a nuestro expresidente, la verdad me apena muchísimo. Y qué vergüenza pero no es para sorprenderse, porque por lo general esta gente así que parece que no mata una mosca, entre cuatro paredes es capaz de cualquier cosa. Se lo digo por experiencia, porque lo he visto de niña, en mi madre, ¿no? Y cómo después salía a la calle haciéndose el santo y todo el mundo lo tenía por un santo. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué se creen los hombres cuando golpean a las mujeres? ¿Qué sienten? ¿Que son más hombres, más machos? Son unos cobardes que, claramente, reitero, lo he vivido, abusan de las mujeres, abusan de la debilidad, porque no se animan con los hombres y vienen con los problemas de la calle a descargarlos en una mujer. Para mí son más cobardes que cualquiera el hombre que abusa de una mujer, que golpea a una mujer o un niño. Es un cobarde. Que tengan un buen día. La verdad, angustiadísima. No lo puedo creer. Muy buenos días. Habla Juvenal de Nueva York para el programa de Compañeros de Rensis. Mire, cuando uno ha tenido un mal nacimiento, o sea, ha sido un mal nacido, un mal criado, o sea, ha sido criado en un hogar con problemas y mal educado, es una mala persona. Habría que ver estos problemas personales, problemas maritales, cuál es el motivo. Y pienso y digo, aprovecho la oportunidad para hacer una obsesión. Todo personaje o toda persona que se dedica a la política, que tiene la responsabilidad de dirigir todo un país, toda una nación, tiene que tener o se exige una historia clínica de la vida personal, la vida psicológica y anatómica de todas las personas que nos van a dirigir el país. Aprovecho la oportunidad para avisar a toda la gente que nos acompaña en el día de hoy a San Cayetano con una cruz en la mano para pedir lo que nos corresponde. Otra cosa, perdone que me sugiera, si podría poner la música o la canción de Estela Raval, Resistiré. Muy amable, gracias, hasta luego. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. ¿Qué es, Miguel? Buen día a todos. Ustedes saben que en el pueblo de Buenos Aires, en el último cuarto del siglo XVIII, la situación era de extremas necesidades y la forma de vida casi brutal. Diría como ahora. Un grave problema lo representaban los bebés abandonados en puerta de las iglesias o directamente en la calle, donde alguno aparecía al amanecer a medio comer por perros vagabundos. A iniciativa del síndico procurador Marco José Riglos, que era juez de menores desde 1766, que conocía la problemática frecuente de los niños, muchos de ellos muertos en medio en total abandono. Entonces, por orden del virrey del Río de la Plata, Juan José de Beltis y Salcedo, el 14 de julio de 1779, se crea el Hospital y Casa de Niños Expósitos. Y se le instala en una ubicada en la calle San José, próximo a la esquina de San Carlos, o las actuales Perú y Alcina, en la Manzana de las Luces. Y 20 días después, un día como hoy, 7 de agosto de 1779, el hospital recibió a su primer paciente abandonada en la puerta. Con el objeto de mantener el anonimato de quienes los abandonaban, se decidió en una de sus paredes laterales colocar un torno de madera para introducir y dándolo vuelta recibir a las criaturas. Y había una cuerda para hacer sonar una campanilla que se escuchaba de adentro. A pesar de eso, demoró casi un año en ingresar la primera criatura. Fue el 9 de junio de 1780, cuando introdujeron una ave, la que bautizaron Feliciana Manuela, pero pobrecita falleció a los pocos días. Los primeros años de su fundación, la casa sufre naturalmente penurias económicas. Esto es ancestral en nuestro país. Primero se le destinaron la renta de los alquileres de los inmuebles expropiados a los jesuitas, parece que las alquilaron muy baratas. Después se le agregaron las recaudaciones de la Plaza de Toros, erigida por un grupo de notables en la zona de Retiro, y también un porcentaje de lo recaudado por un corral donde se realizaban espectáculos de comedia. Pero nada de esto fue suficiente. La intención buena, como siempre. Hasta que el 21 de febrero de 1784 el Cabildo dispone que la Hermandad de la Santa Caridad se hiciera cargo de su dirección. Entonces vendieron el primitivo local y mudaron la casa a otro edificio de las actuales Molina y Balcarce, más discreta la zona para alejar de miradas inoportunas el torno en que se podía abandonar a los chicos inservistos. Los ingresos que permitían su funcionamiento, además de los que se originaban en el arrendamiento de las propiedades que habían pertenecido a los jesuitas, el virrey ordenó traer desde Córdoba una vieja prensa de imprenta abandonada en el Colegio Montserrat de aquella ciudad, siendo esta la primera imprenta de Buenos Aires. A los 6 años de aquella primera niña, ya hay 150 chicos que crecen en el hospital y casa de niños expósitos. Allí se empiezan a imprimir materiales de educación con conceptos, consejos sobre lactancia y crianza de los niños, y se establece un reglamento general de funcionamiento del establecimiento. Este era un edificio colonial de una planta que se hallaba detrás del convento de San Francisco. Y por último se agrega lo que se pudiera producir por la imprenta, que tuvo mucha importancia en la época. Allí trabajaron hasta los mismos niños que aprendían el oficio. Se publicaron impresos particulares, catecismo, almanaque, gaceta, bandas oficiales, y a partir de 1801 el primer periódico telégrafo mercantil. El armazón giratorio funcionó hasta el año 1873, y a través de él, en esos casi 100 años, ingresaron más de 2.000 criaturas, casi todas bautizadas con el nombre del Salto del Día, y la mayoría llevaron el apellido Espósito. Ese apellido para niños expuestos ya se usaba en Italia. Ese mismo año, 1873, se traslada la casa a lo alto de la barranca de Santa Lucía, recibiendo el nombre de Casa Cuna. Recién en 1948, durante el gobierno de Juan Domingo Perón y la gestión del ministro Ramón Carrillo, el hospital pasa a depender del gobierno nacional y a ser denominado Hospital General de Niños. Siendo ampliado y modernizado, se incorporó totalmente nuevo mobiliario donado por la Fundación Eva Perón y la más moderna aparatología de la época, y se instaló la unidad de cuidados intensivos. Se anexaron nuevos pabellones, pasando la capacidad de 50 camas a más de 200. Hoy no solo se encuentran bebés abandonados, sino que, más grave aún, nos anoticiamos que se venden o secuestran chicos, ya sea para sacarle los órganos o para ser violados por degenerados pervertidos. Y muchos más son de los que ni nos enteramos, ya que son entregados o vendidos por sus propios progenitores a organizaciones mafiosas, la que se sabe que están integradas por policías, políticos y hasta con la colaboración de personal de atención médica de algunos hospitales. Ya porque jóvenes madres son captadas y engañadas para quitárselo, ya que ni bien nacen le dicen que nacieron muertos o directamente son entregados o vendidos por ellas. Y hasta funcionarios públicos que tienen certificados oficiales de nacimiento. Pienso que a nivel mundial hay guerras por todas partes, y en especial en este bendito país estamos llegando al colmo de la apostasía. Aquí estamos eligiendo mayoritariamente desde presidentes y a nuestros representantes, ya sean senadores, diputados, hasta jueces, traidores, masturbados mentales, orates, golpeadores, ladrones, mentirosos y desvergonzados. Pidamos todos a San Cayetano, a la Virgen, para que intercedan ante Dios, para que nos ilumine, porque esto ya es vivir en el mismo quinto infierno. Si no reaccionamos, si Dios no nos ayuda a reaccionar, creo que si seguimos por este camino, mal podemos llegar a mejorar nuestro nivel no solo de vida, sino nuestro nivel moral, espiritual y material. Esto ya es el desvergonzamiento total, no es casualidad. Todo esto forma parte, pienso yo, de un proyecto que no nos damos cuenta que a nivel internacional, desde las más altas esferas y desde los más altos estamentos económicos, políticos y sociales, nos están conduciendo a que vivamos en esta misma vida un infierno total. Es hora de que los argentinos nos demos cuenta de que tenemos que reaccionar, ya sea de la manera que sea, para terminar con toda esta desvergüenza en todos sentidos y en todos los órdenes. Es increíble lo que estamos viviendo. Claro, lo que ocurre es que estamos en un tiempo donde parece que fuera muy contemplativa la sociedad, que utiliza un gran libro de quejas, pero después no hace el esfuerzo por cambiar la realidad, ¿no? Estamos estupidizados, estamos dominados mentalmente. Mira, yo ya superé los 80 años y desde que tengo uso de razón estoy viendo que cada día que pasa estamos enterrándonos más en un pozo que parece no tener fin. Esto es increíble, que en una Argentina en la que nacimos, Miguel Ángel, vos tenés una edad similar a la mía y habrá muchos oyentes que si no la tienen están cerca, desde que nacimos en una Argentina en la que los niños eran los únicos privilegiados. Claro, bueno, y ahí nos criamos y por eso nos desarrollamos como fue, y fue una juventud que después, cuando lucharon a Perón, luchó dando su propia vida porque había sido niño con todos sus privilegios en el comienzo, en la formación. Pero es increíble, ya llevamos 70 años de decadencia. Sí. La seguimos la semana que viene. La seguimos la semana que viene. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 59 minutos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Llega Enrique Gepa con el resumen de las 7 de la mañana por Belgrano. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Sí, 7 de la mañana en la República Argentina, 9.8 la temperatura, 8.9 la sensación térmica, el porcentaje de humedad 89, y este es el primer resumen de noticias para De Rensis ayer y hoy por 650 Belgrano. El Senado de la Nación retomará en el día de hoy el plenario de comisiones de presupuesto y hacienda y de trabajo y previsión, donde se debate el proyecto que incrementará los haberes jubilatorios en un 8,1% y modifica la fórmula de movilidad. De hecho, en el día de hoy podría haber dictamen. La semana pasada el Gobierno Nacional oficializó una nueva propuesta a través del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el titular del ANSES, Mariano de los Heros. Ambos funcionarios expusieron las razones por las que, en criterio de la Casa Rosada, la iniciativa atenta contra el plan de déficit cero. Además del aumento del 8,1% que recompone la pérdida de enero en las prestaciones, el proyecto original pliega la fórmula al índice de precios al consumidor, IPC, para su actualización mensual y establece un aumento audicional una vez al año, en marzo, por el 50% la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo periodo de tiempo. También fija que el haber mínimo será de 1.09 respecto al valor de la canasta básica total de un adulto, y acuerda que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional. Ante este panorama, Guberman y De los Heros resaltaron la coincidencia con el artículo del proyecto que rescata la actualización de los haberes jubilatorios bajo la actualización mensual del índice de precios al consumidor, IPC, y marcaron que estarían dispuestos a ceder ante la recomposición del 8,1%. Las universidades públicas harán un paro el próximo 12 de agosto y no iniciarán las clases el segundo cuatrimestre, por supuesto. El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro de 24 horas para el próximo lunes 12 de agosto, como estaba pautado, y no empezará con normalidad el segundo cuatrimestre. Al mismo tiempo, la entidad informó que habrá un cese de actividades previstas para el 20 y 21 de este mes. La medida de fuerza se realizará en señal de protesta frente a la crítica situación de los sueldos de los docentes y no docentes, mientras que solicitaron a los rectores de las distintas facultades decretar la emergencia salarial en todas las universidades públicas. En este sentido, pidieron a las casas de estudio que participen de un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, que se llevará a cabo en La Pampa el 30 de agosto, en el que, en caso de no recibir una respuesta, se determinará la fecha para otra manifestación universitaria, al igual que la marcha organizada el pasado 30 de abril en distintos puntos del país. El secretario general del sindicato, Daniel Ricci, afirmó: desde que asumió el presidente Javier Milei, los trabajadores docentes y no docentes perdieron más del 50% del salario frente a la inflación. Además, añadió que tras una reunión con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Petovelo, hasta ahora no obtuvieron respuestas. Y ante la decisión del gobierno de pasarle todo lo que tiene que ver con los subsidios a los transportes a la provincia de Buenos Aires, las unidades que son de la provincia de Buenos Aires, que circulan por allí, y a la capital, las que circulan por lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri le respondió a la Casa Rosada: los colectivos que circulan en la ciudad son del gobierno nacional, aumentando ya la tensión que existe entre el titular de el CABA, del jefe de gobierno de CABA, Jorge Macri, y el gobierno de Javier Milei, por los famosos fondos que todavía no le ha generado el desquiciado presidente que tenemos a la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Jorge Macri le respondió a la Casa Rosada por su decisión de quitar subsidios al transporte de colectivos en la ciudad y aseguró que las líneas que circulan en el distrito son del gobierno nacional. Las líneas de colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires son del gobierno nacional, expresó la administración porteña. En un comunicado sostuvo que la Secretaría de Transporte de la Nación tiene la autoridad exclusiva y es la responsable, entre otras cosas, de fijar las tarifas, regular el servicio, otorgar los permisos de operación, autorizar los recorridos, definir la frecuencia de los servicios, establecer el monto y mecanismo de los subsidios e implementar el pago a las empresas. La Secretaría de Transporte de la Nación tiene la facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas o cambiar sus recorridos, enfatizó el gobierno porteño. Además, recordó que la ciudad ha venido subsidiando al gobierno nacional y a su línea de transporte público de colectivo. La ciudad no recibe subsidios por parte de la Nación, lo reciben directamente las líneas de colectivos a través de la Secretaría de Transporte de la Nación, aclaró el gobierno de Jorge Macri. Y agregó, las transferencias de competencias como la de la regulación del transporte público de pasajeros se deben realizar en el marco de lo que establece la Constitución Nacional. Tras la decisión del gobierno de Javier Milei, la ciudad autónoma de Buenos Aires deberá asumir las responsabilidades y los costos de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de su territorio desde el mes de septiembre, lo que le posibilitará al Estado Nacional dejar de gastar más de 7.000 millones de pesos por mes, según indicaron fuentes oficiales. Cerramos con el deporte este primer resumen de noticias y vamos a hablar de la llegada o no de Maxi Mesa a River Plate. Monterrey de México, el actual dueño de la ficha del exfutbolista de Gimnasia y Grima La Plata e Independiente, le negó la salida al mediocampista luego de la crisis que estalló en el club tras la eliminación de la League Cup. El club Monterrey de México le negó la salida a Maximiliano Mesa, quien iba a viajar en estos días a la Argentina luego de la crisis que estalló en el club tras la eliminación de la League Cup frente al equipo de la Major League Soccer, el Optim Football Club. Tras el despido de su entrenador, el argentino Fernando Ortiz, y la presentación de un técnico interino, los propietarios del club mexicano firmaron la venta de Mesa a cambio de un resarcimiento de $2 millones, y si bien las negociaciones con River venían encaminadas, su arribo al país se vio interrumpido por problemas que exceden a los directivos del club de Núñez. El exfutbolista de Independiente quedó atrapado en México por cuestiones de comunicación, de documentación y tiempo, a la espera de poder desprenderse completamente del club y lograr vestir la camiseta de River. En medio de los revuelos y las críticas, los dirigentes mexicanos tomaron la decisión de no apurarse a la hora de dejar ir al mediocampista, quien es uno de los jugadores más importantes del plantel. El futbolista había tomado la decisión de jugar en el Millonario tras la propuesta realizada por Marcelo Gallardo, un contrato hasta diciembre del 2026, la cual logró que rechazara ofertas de otros clubes como el Palmeiras, Corinthians, Gremio y un equipo árabe. A su vez, el mediocampista deseaba compartir institución con su hermano Juan Cruz, quien debutó en la reserva del club de Núñez. Aún así, River se mantiene optimista, ya que esperan que Rayados le permita viajar a Mesa en estos días para poder realizar la revisión médica el día de hoy o a más tardar mañana jueves e inscribirlo a la lista de Copa Libertadores, la cual tiene fecha límite hasta este viernes a las 19 hora de nuestro país. Como segunda opción, River deberá pagar la cláusula de rescisión de $4 millones en caso de que las negociaciones no avancen. Siete y nueve en la Argentina, recordamos 9.8 la temperatura, 8.9 la sensación térmica, 89% de humedad. Damos por cerrado el primer resumen de noticias para la Rencia ayer y hoy por 6.50 Belgrano. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. A raíz de la denuncia de su pareja, Alberto Fernández, se le prohíbe la salida del país. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. La noche de Buenos Aires, el tango y el turf y el periodismo se mezclan. Francisco Loiácono, lo conocimos como Barquina. Fue un hombre de esos que ha transitado los caminos de la noche tanguera de Buenos Aires y del periodismo, y que los que transitamos ese mismo sendero, unos más, otros menos, tuvimos el honor de conocerlo y de tratar al increíble filósofo lunfardo Francisco Loiácono. Lo conocí hace más de 50 años, Loiácono. Empezó como cadete en el diario La Nación y se hizo con el tiempo el que fue el primer gran periodista de policiales que tuvo ese diario de élite. Tenía muchas ganas de conocer el mundo del turf y de convertirse en uno de esos propietarios de caballos de carrera, y se compró una yegüita, que no ganó nunca una miserable carrera. Pero él le escribió un tango que le puso NP, no placé, y se lo grabó el inefable amigo del alma de Barquina, don Edmundo Rivero, de esta manera. Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegar, siempre fuiste no placé. Pecharon en el fondo, eso gritó la Aguilar, y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta polis en el gol, relojeándote la fronte, la partida pa' lo errado. Yo no sé quién te engañé, no sé si fuiste vos o el reloj. Te anoté en una ordinaria, entraste medio prendida, dijeron es por la monta, o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues no tenés corazón. En cuadrillas no tenés la manta aquella, no te preocupa la monta ni tampoco el cuidador, pero si algún día de esto te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7:13 a.m, un voraz incendio en California, en los Estados Unidos, fuera de control. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Si hay llamado de los oyentes, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola, buen día, Renzis. Por supuesto que la gran culpable de que Alberto le pega a Fabiola es Cristina, sin duda, no se puede pensar en otra cosa. Y Cristina tiene que salir a explicar qué es lo que sucedió y debe ser imputada. Y se le debe prohibir la salida del país hasta que ella aclare el tema, como debe ser. Para eso es Cristina. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted, maestro. Alejandro, de Villa del Parque. Buenos días, mi nombre es Roberto, jubilado, vivo en Villa Ballester, para el programa del señor de Renzi, Enrique Carbone. Sí, mire, lo que no puedo creer que también esta se la quieran endosar a Cristina, que tiene responsabilidad, que tiene que hablar, acaba de decir usted hace un momento. Esta también, mire, no se puede creer, ¿qué tiene que ver ella con una situación personal, privada, o dormía con él, o dormía con ella? Mire, termínenla con Cristina, lo que sí es lamentable lo que le hacen a esa mujer. Y les guste o no a ustedes, que supuestamente tienen la chapa de tan peronista a los que la tienen, de que Cristina nos ayudó como nadie. Y lo digo como ciudadano común, ¿eh? Porque ir al banco y tener depositada la planta, la plata, ayudando a jubilando gente, esto, aquello, lo otro, tarifa, ¿eh? Nos ayudó como nadie y no nos vamos a olvidar y no nos olvidamos y se la vamos a hacer presidente aunque a ustedes les parezca ridículo lo que estoy diciendo otra vez. Buen día, señor de Renzis, habla Claudio de Caballito. Celebro su editorial condenando a este individuo donde los calificativos ya se encargó usted de atacarlos con justa equidad y razón. Creo que es la mejor forma de reconstruir un peronismo desde adentro. Tienen que sacarse todas estas lacras que lo único que hacen es tirar abajo cualquier posibilidad de desarrollo. No solo en este ámbito de violencia hacia la mujer, de género, muy entendible, sino en todos los ámbitos donde realmente tiren para abajo el movimiento. Entonces le reitero, celebro esta condena y que el grupo de mujeres que este delincuente se encargó de colocar en pos de la defensa de las mujeres salgan justamente a hacer la condena respectiva del caso. Buen día y gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 7 de la mañana, 17 minutos. El momento económico con Carlos Ríos. ¿Qué es, Carlos? Hola, ¿qué tal? Ayer, ¿estabas distraído o te enteraste que se llevaron el oro? Otra remisa. Otra vez, exactamente. Y lo hacen con total impunidad. Y sin necesidad, creen ellos, de dar cuenta de nada. Porque el problema que tenemos que tener, que ese oro es nuestro, es del pueblo argentino, no es de esta gente. Esto habla de la caladura moral desastrosa de estos tipos, yo creo. Pero me quería referir a una cosa en primer lugar, porque tiene que ver con el tema económico de fondo. Como sabemos, en primer lugar, y hay que referirse a la gran movilización, como hiciste vos, multisectorial, de San Cayetano, que protagonizarán hoy amplios sectores populares en todo el país. En la lucha por esto, que es clave en la economía y en la vida, pan, paz, tierra, techo y trabajo. A veces se olvida que los llamados datos macroeconómicos fundamentales son no tanto los vinculados a las finanzas, sino lo que afecta a los trabajadores directamente y al pueblo. Antes que nada al trabajo y a la pobreza. Respecto a esta última, miren, se escucha muy poco, respecto a esta última, la pobreza, los datos suministrados por el propio INDEC y elaborados por la UCA son verdaderamente lacerantes. El 55% de pobreza en el primer trimestre, el 20,3% de indigente, que en buen romance no significa decir que uno de cada cinco argentinos pasa hambre, ¿no? Con la producción de proteínas, de comida de distintos tipos, uno de cada cinco de nuestros compatriotas pasa hambre, y los niños, la esperanza de nuestro país junto a la juventud, 7 de cada 10 niños son pobres y 3 de ellos pasan hambre. Y el 44% de los trabajadores vive en hogares pobres. Por otro lado, la consigna central de esta lucha debe estar siempre en primer lugar el tema del trabajo. Porque es verdaderamente infame que en nuestro país, en donde todo está por hacerse, no haya trabajo. Nuestra principal riqueza no son los recursos naturales, que por cierto los tenemos y muchos, y vienen por ellos, sino que nuestra principal riqueza es la enorme capacidad de trabajo de nuestro pueblo, que hoy por hoy está dormida y desperdiciada por una política económica y social deliberada, que nos ha llevado, después de 7 meses de recesión, este es un dato importante, a una etapa superior de la crisis, que es la depresión, que si no interviene decididamente el pueblo con organización y lucha y un plan de lucha, esta depresión, casi inédita en los últimos años, puede durar muchísimo tiempo. Dos temas claves para que se entienda la situación a la que nos está llevando la política de Milei Villarroel. Deliberadamente, repito. La reserva, acá hay un tema que hemos hablado, pero tal vez no hemos explicado en detalle un punto, para que el público entienda. Las reservas netas del Tesoro, como hemos dicho muchas veces, son negativas. ¿En cuánto? Según los propios datos de ellos, que han trascendido cuando fueron a hablar a Estados Unidos, son 4.000 millones de dólares en contra, saldo negativo de las reservas netas. Pero eso no es, es preciso no confundir esas reservas netas con las reservas brutas, que llegarían aproximadamente a unos 27.000 millones de dólares, luego del pago en el día de ayer de casi 900 millones de dólares por la estafa de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esta situación, lo volvemos a repetir, que se ha agravado por el aumento del riesgo país, como se dijo al comienzo del programa, lo que dificulta ese riesgo país conseguir nuevo endeudamiento para, como dicen ellos, rolear la deuda en dólares. Esa situación pone en peligro, guarda, todo lo que esté al alcance por este gobierno, que es capaz de cualquier cosa, a tal punto que, como decía vos al principio, que clandestinamente se siguen llevando los lingotes de oro, de nuestra reserva. Como decíamos antes, son nuestros y el deber de ellos sería cuidarlo y no dilapidarlo empeñándolo. Es que el problema está que lo embarguen por cualquier deuda en tránsito. No te escuché bien, pero... Claro, que en tránsito hacia Basilea o hacia Londres, donde lo mandan, te lo embarguen por deuda. O sea, puede ocurrir que por los IPF o por cualquier cosa te embarguen el oro. Vos sabés que, no sé si no deliberadamente también, lo ponen en Londres, donde ya hay antecedentes, y con otros países, ¿no? Se han embargado y se han apropiado como si fuera propia. En este, en el caso de Basilea, existe cierta garantía de que eso no suceda, pero acá la garantía entre los países poderosos... No, pero el embargo no sería en el destino, sino en tránsito. Cuando vos estás transitando, te embargan el avión o te embargan cualquier cosa donde va el oro. Claro, claro. Bueno, también cuando estés definitivamente en el lugar. Esto es una operación de nada más ni nada menos que empeño que no piensan pagar. Cuando se viene abajo, o por lo menos se agrava la inestabilidad de todos los llamados mercados del mundo, el oro es clave. China está juntando oro porque tiene muchos dólares y todos están buscando la reserva histórica de valor que siempre ha sido el oro. Por eso, no lo decimos nosotros, sino varios economistas, incluso algunos que son proclives a la idea de Miguel, han dicho que se están usando los ahorros en dólares de pequeños y medianos inversores, que como sabemos tienen sus ahorros en el sistema bancario. No queremos nosotros alarmar ni que se nos acuse de una cosa o de la otra, como dijiste vos, no queremos hacer... porque son tan cínicos que son capaces de meterte preso por terrorismo financiero, no decimos más que la verdad, sin recurrir a un supuesto, a una supuesta desestabilización. El Estado Nacional, bueno, ese es un punto, lo reiteramos. El otro punto me parece importante, ya nos hemos referido también, pero hay datos más concretos y recientes. El Estado Nacional le debe a las provincias un enorme volumen de dinero. Pero con respecto a la provincia de Buenos Aires, que parece que tiene una hazaña, tiene una lucha privada, ¿no?, contra la provincia y la población de Buenos Aires, le debe nada menos que 6,3 billones, después del 6 y el viene la coma y del 3 son 12 ceros de pesos, que equivale a 6.300 millones de dólares, a la que, viste, siempre hemos dicho que nos están endeudando. En 6 meses nos endeudaron en 72 mil millones, dividimos por 180 días que tienen esos 6 meses, y te da el endeudamiento como un relojito, que cada día son 400 millones más de deuda que nos deja este gobierno, que de seguir, no digo aumentar, de seguir ese ritmo, nos van a dejar más de 500 mil millones de dólares en 4 años, lo que sería equivalente a duplicar, multiplicar por 2, la deuda y el PBI argentino. Sería duplicar el PBI argentino. No nos olvidemos que lo que pasó en Japón, esa inestabilidad generada, viene en origen por el gran endeudamiento que tiene Japón, que es 3 veces el endeudamiento el PBI que tienen ellos. Bueno, no vamos a referirnos a las maniobras, a los cambios de las tasas, a lo que pasó en Estados Unidos, pero muestra que el problema principal, porque las causas externas actúan a través de la interna. Ahora, vos fíjate que el Parlamento argentino, censurándose a sí mismo, le entregó amplio poder al presidente, por lo cual tiene todas las de la ley para poder hacer lo que se le ocurre. Y lo están haciendo. Fíjate vos con lo que está pasando con las privatizaciones, le dejaron el campo orégano para que esta gente... Y lo del oro es consecuencia de eso. ¿Cómo? Claro, esa lo es la consecuencia. Consecuencia de eso. Exactamente, es la consecuencia de haber abierto las puertas de par en par, como si no conocieran la caladura moral, decía yo, de esta gente. Yo creo que es muy grave, y eso dificulta también, hay que decir la verdad, una mano en el corazón, dificulta la unidad que hace falta en la lucha. La deuda externa, ¿al cuánto llega? La deuda externa del Estado Nacional llega a unos 430 mil millones de dólares. Bueno, un poco de, más. De los meses equivalente a un promedio de 10 mil millones de deuda por mes, que no sé para qué ni dónde está esa plata, tenemos más de 70 mil millones de deuda nueva. Nueva de este gobierno. Exactamente. En los 6 meses nos endeudó 72 mil millones de dólares. ¿Y ahí entra dónde todo, está entra pesos que están linkeados con el dólar o con la inflación, y entra los dólares. ¿Por qué? Porque ellos han decidido meter todo en una misma bolsa, pero bueno, ya que ellos mismos lo homogeneizan en dólares, son 72 mil millones de dólares. Es una brutalidad. Efectivamente, como dijo Schwarzenegger, han hecho en pocos meses lo que Macri hizo en 4 años. Porque en 4 años Macri nos endeudó en 100 mil millones. Estos nos endeudaron 72 mil en 6 meses. Esa es la realidad y ese es el peligro, porque van a recurrir a cualquier método para facilitar, para, por un lado, tratar de basar o mantener la inflación baja o desacelerarla. Eso por un lado, cosa que tiene patas cortas, porque ya vienen los nuevos aumentos que van a incidir los próximos índices. Pero por otro lado, es la posibilidad de que se den a la fuga tomando dólares baratos con el contado con liqui, como se llama, que es el dólar fuga, para que esos capitales, golondrinas que vinieron de la mano de Caputo y Bausili, se vayan con los bolsillos llenos de verdes, saqueando y dejándonos otra vez una nueva estafa a la que ya tenemos. Te saludo, Río. La seguimos la semana que viene. No me digas que soy catastrófico. No. Te mando un abrazo y esperemos... La seguimos la semana que viene, porque ya con esto es suficiente para amargarnos una semana. Bueno, tenemos la última, que es estar en la marcha. Te mando un gran abrazo. Hasta la próxima. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 32 minutos pasan después de las 7. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional esperando. Capital de Israel, Tel Aviv, los habitantes aguantan la respiración. Tras el asesinato del líder de Hamas, esperan un ataque de represalia por parte de Irán. ¿Tienes un mamad en casa? Lien. Ok. Lien mamad. Tienes también un miklat en casa. Tienes un miklat cerca. Todos bojen. A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades, el ex jefe de defensa de misiles, Arié Herzog, asegura que el sistema de protección puede fallar. Of course, there is never any weapon system that is 100% successful. Having está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 grados, 7 décimas la sensación térmica, 9.1 la temperatura, hay viento de superficie. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy

José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. Si hay llamado de los oyentes, vamos a escucharlo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, de Renzi habla Néstor de Rafael Castillo. No sé cuántos mensajes han dado, pero nunca lo pasan. Pero bueno, ahora quiero, ojalá que lo puedan pasar, ¿no? Repudio totalmente la violencia de género, porque no comparto para nada. Pero bueno, tampoco no nos dejemos engañar también, porque también es triste que todos los diputados, esos que fueron a ver a los genocidas, de eso nadie habla. Hoy sí, está bien, yo estoy totalmente en contra de la violencia de género, porque dicen que le pega a una mujer no es hombre, pero de este impresentable, que yo lo voté, también lo votamos todos. Pero bueno, vuelvo a reiterar, hoy nos están engrupiendo, nos están engañando con esto todos los medios, la radio es lamentable, todo, pero no habla de los genocidas, nadie dice nada de la situación que estamos viviendo, del hambre que hay, que la gente no puede pagar los servicios, lo que está pasando con nosotros los jubilados. Pero bueno, de Renzi, que siga bien. Buen día, Miguel, le habla Mario de Francisco Álvarez. Acabo de escuchar un oyente que dijo exactamente lo que yo hubiera dicho y pensado. Que el árbol no nos tapa el bosque, todo en su medida. Qué casualidad que esta noticia sale justo en el momento en que se descubrió la visita que hicieron a los represores, los sinvergüenzas, esto de Juntos por el Cambio, mezclados con los de La Libertad Avanza. Si lo hizo Fernández, bueno, merece todo el repudio mío y de todos, ¿no? Pero no nos desviemos de lo que realmente pasa. Y me gustaría, si pudiera, hacerle un reportaje a Cuño Libarona, que dijo que hay que rever los pobres viejitos de 80, 90 años que están en la cárcel, que merecen estar en su casa. Me gustaría en un reportaje que le preguntan si Hitler viviera, si pensaría lo mismo, si lo mandaría a la casa. Un abrazo. Buen día, Miguel. Néstor de los Polvorines. Mire, con respecto a lo que usted comentó hoy, con referencia a lo del expresidente, estos son chumajes que trae lo tiran hacia el ruedo para que lo desarrolle la sociedad y se olvide de todos los problemas que le está trayendo este gobierno a su bolsillo y a su persona, ¿verdad? Así que no hay que creerle nada, estos son todos delincuentes, son todos degenerados, así que ¿qué se puede alarmar? ¿A quién van a llamarle la atención? A la sociedad argentina nada más. No tenemos que caer cometer el grave error de caer en la crítica de las vivencias personales de cada ser humano. Cada uno es como es, después que se banque las consecuencias de la justicia, para eso está la justicia. No tenemos por qué criticar. Ya está, ya pasó. Ya se dio vuelta la página. No es que el señor Fernández sigue vigente. Está vivo, sí. Pero él sigue ejerciendo la presidencia. Por lo tanto, es un ciudadano más. Gracias, señor. Adiós. Hola, buen día. Soy Alicia Ituzaingó. Bueno, yo también sufrí violencia de género. Es terrible. Y lo más terrible es que el entorno no lo asume, no se da cuenta, no quiere saber. Así que lo que ha hecho esta mujer, la ex primera dama, parece excelente porque va a dar fuerza a que muchas denuncien y que muchos se solidaricen. Así que bueno, hoy dentro de un rato nos vamos a San Cayetano, mucha fuerza de ahí a la plaza, abrazos compañeros, y bueno, gracias, muchas gracias por lo que hacen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. En la época de la Revolución Argentina decían que el silencio era salud. Hicieron una campaña para que no se tocara tanta bocina por parte de los automovilistas. En radio el silencio es grave porque la gente no sabe por qué hay silencio. Así que vamos a romper el silencio siempre. Cuando no hay un aviso, estamos nosotros. Cuando no hay un informe, está el oyente. Pero siempre, porque no puede haber silencios. Y se lo digo al operador. ¿Dónde estamos con el deporte? Está compitiendo Lucas Guzmán en la categoría de menos de 58 kilos en taekwondo, enfrentando al húngaro. Ya le digo el nombre de este muchacho, que es húngaro pero es de color negro. 3-0 estaba ganando el húngaro en esta oportunidad, así que 6-0 la victoria para Omar Gergely, el húngaro negro, que le está ganando el primer round a nuestro compatriota. 6-0, Lucas Guzmán está participando en la categoría de taekwondo menos de 58 kilos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La búsqueda de la verdad es siempre un cometido para aquellos que hace mucho tiempo quisimos abrazar el periodismo, pero no para que nos haga otro la agenda, sino para tener nuestra propia agenda, para hacer la investigación imprescindible y para tener nuestra propia manera de pensar y de analizar. Esta profesión, que tiene tremenda importancia en cuanto a lo que es sociología de masas, porque influye sobre la sociedad, está ejercida de varias maneras. Están los profesionales, que hacen a pedido la información y no le importa decir un día una cosa y otro día otra. Están los ideológicos, como el caso nuestro, donde nos colocamos a hacer periodismo, pero con una ideología y no la ocultamos. Están aquellos que son tibios y no desarrollan la información completa porque tienen temores. Hay de todos en la viña del Señor, pero créamelo que lo más importante es tener chequeada la información. Cuando se dice algo, tenemos que tener certeza de que eso haya ocurrido, porque la noticia es la trascendencia del hecho. Hubo un hecho en la residencia de Olivo que fue una agresión, no porque la hayamos visto, no porque hayamos visto el video o las fotos que dicen que hay, sino porque aparece la pareja del presidente diciendo, fui agredida. Ahora, después que esto lo tome el Grupo Clarín y haga todo un show, en el mismo momento en que los de la Libertad Avanza fueron a visitar a Astiz, está indicando de que las noticias se pueden usar una para tapar a otra. De esto no hay ninguna duda. Ahora, una cosa cuando ocurre, uno le da después la trascendencia que quiere. Y es evidente que uno la puede contar de la forma que le parezca. Si nosotros decimos que en gran partido las leonas perdieron, o decimos perdieron las leonas, es el mismo título con el mismo resultado, pero en uno estamos ponderando la aptitud de que perdieron, pero podían no haber perdido. Y esto pasa con cualquier actividad. Si nosotros decimos, se supone, se dice, a lo mejor, entonces no estamos ejerciendo periodismo, sino que estamos usando rumores que son propios de las redes sociales. Ahora, si decimos, Fabiola hizo una denuncia en la justicia, es una cosa concreta. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y no quiere decir que nosotros tengamos que investigar si es verdad o no. Lo que tenemos que chequear es que lo haya dicho. Si lo dijo, lo aceptamos como versión de alguien que está denunciando algo. Ahora, después podemos estudiar todo lo que se nos ocurra y opinar alrededor de eso. Podemos decir la oportunidad de un juez, podemos hablar de títulos que tapan otros, lo que ustedes quieran. Pero cuando el periodismo informa que algo ocurrió, es porque ocurrió. No es lo mismo en las redes sociales que dicen, habría, o a lo mejor, habría ocurrido, o sea, tiempo potencial del verbo. Cuando el periodismo, que también lo hace, habla en tiempo potencial, a esa noticia no le crea. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 50 minutos pasaron de las 7 de la mañana, Carbone. Hoy cumpliría años Carlos Monzón. Nació en San Javier, provincia de Santa Fe, el 7 de agosto del 42. Y falleció en Los Cerrillos en un accidente con su auto el 8 de enero del 95. Llegó a ser campeón mundial en la categoría mediano de los años 70 al 77 y está considerado por los especialistas como el máximo representante del boxeo argentino y uno de los mejores de la historia universal en la práctica de este deporte. Es uno de los mejores deportistas argentinos de toda la historia y en el ranking libra por libra de todos los tiempos está ubicado en los puestos principales y en la lista de los mejores boxeadores históricos. Fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo y en 1988, encontrado culpable del femicidio de quien fue su pareja, Alicia Muñiz, y condenado a 11 años de prisión por homicidio simple, porque en ese entonces no existía un tratamiento especial para este tipo de delitos. En el 95, en una salida restringida solamente para trabajar, murió en un accidente de autos en el que él iba al volante del vehículo. Carlos Monzón, un gran campeón, pero un hombre con conflictos en su relación con la vida y un inmortal del boxeo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Ya se está disputando el tercer round del combate que por taekwondo está sosteniendo en la categoría menos de 58 kilos el argentino Lucas Guzmán, que ganó el segundo round por 5-3. El primero fue para Yergeli Salim, el húngaro, 6-0. Así que aquí va a desempatar y se va a definir quién es el ganador de este combate. Están en una revisión para ver si el taekwondista argentino cometió algún tipo de sanción, de infracción que merezca una sanción por parte de quienes están controlando las acciones del match. Así que estamos en el tercer y último round de este combate por la categoría menos de 58 kilos de taekwondo, donde participa el taekwondista argentino Lucas Guzmán. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana. El El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, los teléfonos o el teléfono está abierto para que los oyentes llamen. Si hay algún llamado, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel Ángel, don Ángel de Monte Grande. Con respecto al expresidente Alberto Fernández, es muy complejo porque realmente si un juez agarra una causa, no tiene que divulgarla, es secreta. Como dijo un oyente, tiene derecho Fernández a hacerle una denuncia porque él no tiene que publicar eso. Es de la vida privada de él. Y que lo que hizo está mal, si es verdad, claro que está mal. Pero hay cosas peores en el país como para andar preocupándonos de este hombre que ya no tiene nada que ver con el país, con el gobierno. Yo creo que nos tendremos que preocupar por la economía y que mucha gente que se está muriendo de hambre. ¿Qué va a hacer la CGT? ¿Si realmente va a reaccionar o va para la foto y nada más? Que lea un documento pero que no haga, no sirve. Bueno, un abrazo grande. Ángel de Monte Grande. Buen día de Rensis Equipo. Y bueno, con respecto a lo de Alberto Fernández, se tendría que actuar rapidísimo, juzgar rapidísimo, que cree un ejemplo importante para que esto no vuelva a suceder, o sea que hoy se tremen las medidas para que estas cosas en ninguna esfera suceda, que se ajuste demasiado esa observación, ¿no? Es decir, se haga la denuncia, se accione, se actúe, para evitar que incluso también se le sea exigible a la mujer denunciar en el momento preciso, en el primer momento, una situación de violencia de un hombre hacia ella, que sea obligatorio ya para la mujer que inmediatamente resuelva esto y que no quede como este caso que nos enteramos al año, ¿no? O ni medio, 2 años. Que hoy, de todos los casos de hoy que están pasando ahora, nos enteremos ahora, ya. Santiago de Rafael Castillo. Hola Miguel, buen día, habla Carlos de Wilde, un abrazo para todos. No, con respecto a esto de Alberto Fernández, realmente Alfonsín ya la engañaba a la esposa, Menem la fajaba a Zulema, también tenía sus cosas Néstor, también tuvo algún rumor por la esposa. Y también tiene sus cuestiones de violencia de género. Y la conclusión es de que realmente si no les importa de la familia, tampoco les importó nunca del pueblo, de nosotros, porque los resultados ganan, ¿no? No hicieron nada, por el pueblo nunca hicieron nada, pero no hicieron nada por ellos, o por la familia, van a ser por nosotros. Son todo lo mismo, Miguel. Son todos amigos. Bueno, un fuerte abrazo, un buen día, chao. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. El país está dividido entre peronistas o nacionales y liberales o el poder económico. Es necesario que haya una dirección económica, que es el problema. Para ello deben reunirse todo el poder económico y social, la sociedad rural argentina, con INAGRO, etcétera, la ganadería, la CGT, la CGE, la UIA, las pymes, importadores y exportadores, las universidades. Este payaso de Milei no sabe dónde está parado. Lo de Fernández, Alberto Fernández, es repudiable. La mujer es lo mejor que hizo la naturaleza y nació para ser amada. Gracias. Buen día, señor de Renzi. Habla Fernando de Merlo. Mire, señor, pienso que la distracción que está haciendo tanto el periodismo como la pantalla que se está presionando, que si le pegó, no le pegó, que la tiene la culpa uno, la tiene la culpa... Pero nada se dice de los lingotes de oro que salió para Inglaterra, que verdaderamente ahí está el problema, ¿no es cierto? Es pura pantalla, señor. Es hora de que empecemos a crecer y llamemos las cosas por su nombre. Hoy el tema de los noticieros va a ser si le pegó o no le pegó y lo de San Cayetano. Es pura cháchara. Despertemos, por favor. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Es la hora 8 y presentamos la noticia. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en la Argentina, 9.1 la temperatura, 8.9 la... 7.7 la sensación térmica, 89 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para de Renzi ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Los Dion por la Patria, Pro y Producción y Trabajo expusieron con miradas contrapuestas en un plenario de comisiones sobre los proyectos de régimen penal juvenil y la baja de imputabilidad que el oficialismo busca reducir de 16 a 13 años. Las comisiones de legislación penal, justicia, presupuesto y familia, niñez y juventudes reanudaron el debate sobre la reducción de la edad para que un menor pueda ser imputado de un delito que había comenzado la semana pasada con las exposiciones de funcionarios nacionales. Durante la reunión, que fue conducida por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, hablaron los autores de los proyectos Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, Martín Yesa, del PRO, Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, y Eugenia Ayanelo, de la Unión por la Patria. La principal diferencia está centrada en la baja de la edad de imputabilidad, que en la actualidad está fijada a los 16 años y que el gobierno quiere que se establezca en 13 años. Por su parte, algunos legisladores proponen que se fijen en los 14 años. Además, hay que decir que también están buscando, por supuesto, esto y distintos integrantes que expusieron, hicieron conocer su opinión, como por ejemplo el caso de la diputada de Unión por la Patria, Eugenia Ayanelo, quien propone mantener la edad de imputabilidad en 16 años, como lo establece la actual ley del régimen penal juvenil, pero hacer reformas para lograr la resocialización del menor imputado de un delito. Considero que es un error caer solamente en la edad de punibilidad. Tenemos que pensar para poder legislar que entendemos por encierro, para qué planteamos el encierro, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar. En su exposición criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de mentir y confundir por decir que debe haber un régimen penal juvenil cuando ya existe, pero no funciona y debemos actualizarlo. Finalmente, finalmente apareció. Apareció la foto de la visita de los diputados a Represores en Ezeiza. La foto de los diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad al penal de Ezeiza apareció en las últimas horas. Y la imagen se puede ver a Lourdes Arrieta junto a sus compañeros de bloque Beltrán Benedict, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreira. Además, en la imagen que se viralizó está Antonio Pernías, alias Trueno o Rasta, quien fue condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA, mientras que también se puede ver a Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO Atlético Banco Olimpo. En la segunda fila de la foto está Mario el Cura Marcote, miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario, Alfredo Astiz, conocido como el Ángel de la Muerte y condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo, así como por desapariciones y torturas en la ESMA. También están Honorio Carlos Martínez Ruiz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, Raúl Gugliel Minetti, también condenado por su accionar en Automotores Orletti, Marcelo Cinto Cortó, miembro del destacamento 201 de inteligencia que actuó en Campo de Mayo, y Julio César Argüello, quien fue condenado a perpetua por delitos cometidos en el circuito CAMS. Además, en la foto se puede ver a Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo, alias el hijo de Sam, condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA, Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO, Atlético Banco Olimpo, y Adolfo Donda, condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la exdiputada Victoria Donda. La Fundación del PRO apoyó el rumbo económico del gobierno, pero alertó sobre algunos puntos. La Fundación Pensar, el think tank del PRO, que preside la diputada María Eugenia Vidal, publicó un estudio sobre el primer semestre del gobierno del presidente Javier Milei en el que pondera la caída de la inflación y los logros superavitarios, pero lanza advertencias sobre algunos índices como, por ejemplo, el de empleo. El documento lleva el nombre El Día Después de Mañana e inicia con una introducción redactada por el presidente Mauricio Macri, quien la semana pasada esbozó críticas a la gestión de Milei y enfatizó en su entorno como el culpable de que, en su criterio, los puntos débiles de la administración libertaria. Para Pensar, los resultados fiscales primarios y financieros positivos y la tendencia a la baja de la inflación, pero alertó sobre el freno en la caída del riesgo país y en la acumulación de reservas. A su vez, puntualizó la ampliación de la brecha cambiaria, 40%, tras el aumento del dólar blue, en la caída del consumo y el incremento del la pobreza. El texto resalta que desde el 2008 el Estado logró mantener el superávit fiscal y financiero durante cada uno de los primeros seis meses del año. No obstante, resaltó que en junio se concretó gracias a la postergación en el pago de facturas de energía. A las 8 y 7 de la mañana cerramos con el deporte diciendo que lamentablemente cayó el taekwondista argentino de menos de 58 kilos. Me refiero a Lucas Guzmán, que perdió ante el húngaro Omar Yevgeny Salin por 2-1 cuando había perdido 6-0 el primer round. El segundo lo ganó 5-3 y 3-0 fue la victoria final para el húngaro y se quedó sin la posibilidad de seguir peleando por una medalla el deportista argentino. Para completar el deporte, digamos que mañana desde las 15 comienza la fecha 10 de la Liga Profesional. En Paternal juegan Argentinos y Sarmiento de Junín, lo dirige Nicolás La Molina, el VAR a cargo de Mauro Vigliano. El viernes también a las 3 de la tarde. Lindo horario, ¿no? La gente que trabaja puede dejar su trabajo y se va a ver Deportivo Riestra Lanús con arbitraje de Hernán Mastrangelo y el VAR a cargo de Jorge Baliño. 4:30 de la tarde juegan en el Chiqui Tapia, Barraca Central con Talleres de Córdoba, dirige Silvio Truco y el VAR a cargo de Diego Ceballos. A las 19 en Córdoba, Belgrano frente a Unión de Santa Fe, lo dirige Darío Herrera, el VAR a cargo de Germán Delfino. A las 21 Racing recibe en Avellaneda, Gimnasia y Grima La Plata, arbitraje de Nazareno Araza, el VAR a cargo de Sebastián Martínez. El sábado 10 de agosto, 2:30 de la tarde, juegan San Lorenzo Atlético Tucumán, lo dirige Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de Ariel Penel. 4:30 de la tarde se paraliza Rosario, el clásico de la ciudad, se enfrentan Rosario Central, Newell's Old Boys en Arroyito, lo dirige Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Lucas Novelli. 18:45 se presenta Boca en Mendoza, visita a Independiente Rivadavia, lo dirige Facundo Tello Figueroa, el VAR a cargo de Adrián Franklin. Y 20:30 en el Más Monumental, con el debut de Marcelo Gallardo, River recibe al puntero del campeonato, Huracán, lo va a arbitrar Fernando Echenique, el VAR a cargo de Héctor Paleta. El domingo a las 3 de la tarde en Córdoba, Instituto Platense, dirige Jorge Baliño, el VAR a cargo de Fernando Rapalini. A la misma hora en Santiago del Estero, Central Córdoba, Defensa y Justicia, arbitraje de Fernando Espinosa, el VAR a cargo de Silvio Truco. 5:30 de la tarde, Banfield recibe a Vélez, lo va a arbitrar Pablo Dóvalo, el VAR a cargo de Franco Acita. Y a las 20 en La Plata, Estudiantes Independiente, arbitraje de Sebastián Zunino y el VAR a cargo de Darío Herrera. En tanto, se completa la jornada número 10 de la Liga Profesional el lunes 12 de agosto a las 7 de la tarde en Victoria. Tigre con Godoy Cruz, arbitraje de Pablo Echavarría y el VAR a cargo de José Carreras. Y 11 en la Argentina, 9.1 la temperatura, 7.7 la sensación térmica, 89 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para los Rensis ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, Secretario General. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. 11 minutos pasan de las 8 de la mañana, Carbone. Hoy cumple 82 años Caetano Emanuel Viara Teles Veloso, conocido simplemente como Caetano Veloso, afamado músico, compositor, cineasta, poeta y activista político popular brasilero, también hermano de la cantante María Betania, que sigue firme componiendo, cantando y luchando al lado de todos los militantes que apoyan a Lula da Silva. Lo recordamos en el día de su cumpleaños cantando un tema de su amiga Chabuca Grandas, Bella Estampa. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor.

Estados Unidos lidera el medallero en París con un total de 86, de las cuales 24 son de oro. En el segundo puesto se encuentra China, un país que ya ha ganado un total de 58 medallas, de las cuales 22 son de oro. En Europa, Francia es el país que más títulos ha conseguido este año, con 48 medallas, seguido de Italia y Países Bajos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Si hay algún llamado, lo ponemos en el aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Cuando hoy se nucleen en la Plaza de Mayo, seguramente las protestas se van a escuchar de todo tipo y tenor. Lo importante es que más allá de esta jornada por San Cayetano y por pedir por pan y trabajo, lo que va a ocurrir es que se va a protestar contra el sistema que la mayoría de la sociedad votó y que es la presidencia de Milei con su proyecto liberal llamado libertario y disfrazado de anarquista. Ahora, cuando se producen estos episodios, y que todavía no sabemos nosotros, no quiere decir que no esté decidido, nosotros no sabemos si va a haber discursos o lectura de un documento. Decíamos, cuando se producen estos episodios donde coincide la CGT, la 12TA, los movimientos sociales, sectores políticos, etcétera, uno se pregunta, ¿y después por qué no sigue todo esto ensamblado para la construcción de un gran frente nacional que tenga la capacidad de hacer un proyecto de gobierno diferente al que hay? Porque en realidad, dentro de poco tiempo, vienen las elecciones del medio tiempo, y no sea cosa que nos sorprendamos todos y que saque mucho más votos de lo que pensamos La Libertad Avanza. Y entonces estaríamos en un verdadero brete, porque no sabríamos si se transformó la sociedad en mayoría o si porque del otro lado no le han ofrecido algo diferente. Piensen ustedes que los ejemplos que vienen del otro lado no son los mejores. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 9 grados la temperatura, la sensación térmica 8 grados. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Cayetano tiene, así nació San Cayetano, con ese nombre. En Italia, Gaetano, porque Cayetano no existe, es una traducción al español, fue un presbítero italiano que fundó la orden de los clérigos regulares, conocidos como teatinos. En 1671 fue proclamado santo por el entonces Papa Clemente X. Se le concede, según la tradición, como el santo de la providencia y patrono del pan y del trabajo. En realidad, su nacimiento fue el 1 de octubre

PINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego, vamos a recordar, ya que estamos en las Olimpiadas, tres hechos históricos que sucedieron el mismo día en distintos años. El 7 de agosto de 1932, el argentino Juan Carlos Zabala gana la maratón olímpica en los Juegos de los Andes, y este rosarino, que luego compitió en los Olímpicos de Berlín en 10.000 metros, pero terminó sexto, fue el primer corredor argentino en ganar el oro en la maratón olímpica. Años después, en 1948, el cartero Delfo Cabrera se convierte en el segundo argentino en ganar la maratón olímpica. Había nacido en Astron, provincia de Santa Fe, y logra la medalla de oro a los 29 años, y otros dos argentinos llegaron entre los 10 primeros, Eusebio Guíñez, quinto, y Armando Sensini, noveno, y ningún otro país logró ubicar tres corredores entre los 10 primeros en una maratón. Pero años después, también un 7 de agosto, pero de 1932, nacía un gran atleta que el día de su cumpleaños, pero muchos años después, ganaba la maratón olímpica del 60 en Roma y se llevaba la medalla de oro corriendo descalzo, y cuatro años después, pero esta vez con zapatillas, repetía ganando la maratón en los Juegos de Tokio del 64. Un accidente de auto lo dejó parapléjico en el 69 y falleció cuatro años más tarde. Cuatro maratones, cuatro atletas diferentes, pero todos tienen su sitial de honor en los Juegos Olímpicos de todas las épocas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono está abierto, si hay llamado de los oyentes lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola Miguel, Víctor del Fiorito. No sé si te diste cuenta quién es la oposición de Milei, ¿no? Macri es la oposición. Yo no sé qué espera el peronismo para organizarse, las bases. La verdad que no entiendo, no sé en qué estamos, están todos de acuerdo. Los bandoleros se juntaron todos, no sé, te digo la verdad que no entiendo. Macri es la oposición de este gobierno. Y bueno, un abrazo, don Miguel. Buen día, señor de Renzi, soy Eleonora de Lanús. Le pregunto, ¿es hoy el día para la consigna el tema de Fernández? Por favor, de Renzi. Hablemos un poquito más de la marcha, hablemos de la movilización, hablemos de lo que hay que hablar, por favor, hoy. Gracias. Es muy loco, ¿no? Es un delito de distancia privada lo de Alberto y Fabiola. ¿Qué le suma al país? Nada. Así que tanto Radio Belgrano como el otro radio no suma, así que yo diría que se deje ese tema. Porque no suma, no le hace nada, no le sirve al país. ¿Qué le importa a mí lo que le pasa dentro de su pared, de su casa, con la gente? No le suma ni política ni económicamente al país. Ahora, el otro tema, votan a los gorilas y después van a San Cayetano a pedir. Qué país loco, ¿no? Buen día, de Renzi y su programa. Habla Isidoro Portillo, acá del Merlo, jubilado. Cobro la mínima. En mayo la luz pagué 16 mil pesos

Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos con los deportistas argentinos. Repasamos entonces el segundo puesto, brillante actuación de Brenda Rojas en los K1 500 metros de canotaje velocidad. Va a la semifinal del día viernes para, por supuesto, pelear después por una medalla. También Agustín Bernice, en este caso en la segunda, en la serie 2 de K1 1000 metros, clasificó a semifinal del viernes en canotaje en velocidad. Está retrasada la participación de Catalina Turienzo en kit femenino vela. Lucas Guzmán, como decíamos antes, perdió 2-1 ante Omar Yergeli Salim de Hungría en 58 kilos, menos de 58 kilos, octavos de final de taekwondo. Va a estar en el repechaje que va a disputarse a las 14:40. Allí Lucas Guzmán irá al repechaje en menos de 58 kilos en taekwondo. Y lo más importante, ya estamos viendo a las chicas del hockey sobre césped femenino, las Leonas, en instantes nada más, 9 de la mañana, comienza la semifinal de este partido de esta especialidad, hockey sobre césped femenino, frente a los Países Bajos. El ganador, por supuesto, estará peleando por la dorada y la plateada en la final. Y por supuesto, 9:43, aquí muy atentos, porque se va a presentar la dupla Mateo Magdalani y Eugenia Bosco en multicasco mixto regata por medallas, que está demorado, pero que en principio será a las 9:43, la actualidad de los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos 2024 a esta hora. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Alberto Fernández hizo un comunicado diciendo que es absoluta mentira la acusación que hizo su expareja. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 45 minutos pasan después de las 8. Diego. Bueno, en un ratito nos vamos, pero en un día como hoy, en que están todos los muchachos y las chicas en la Plaza de Mayo y en la marcha a San Cayetano reclamando por paz, pan y trabajo, qué mejor que cantarle a las trabajadoras argentinas, a las fabriqueras, y qué mejor que Carlitos Gardel diciéndoles Caminito del Taller. Mañana fría, te vi por vez primera, por la desierta calle, rozando la pared, como si el viento helado que barría la acera, se acelerara el paso, camino del taller, y en el fondo grisáceo de aquel día de hielo, ponían una nota de ironía bordada. El sol de tu cabello, tu pupila de cielo, y el cuerpecito herido que volvía el percal. Había en tus pasillos taconeo de tango, y tus cruces de seda en tu marcha sensual, pero tu personita claudicaba en el fango, bajo el faro de ropa que nunca te pondrás. Y marcha así, la mía. Hoja de amor que lleva el gorrión con rumbo al taller. Pobre costurerita, ayer cuando pasaste, envuelta en una racha de tos, seca y tenaz, como una hoja al viento, la impresión me dejaste de que y aquella tu marcha no se acababa más. Tu caminito al contado, caminito a la muerte, bajo el fardo de ropa que llevas a coser. Quién sabe si otro día como este podré verte, pobre costurerita, camino del taller. Por eso son tan tristes tus ilusiones, y por eso en las locas noches del arrabal parece que te quejan los roncos bandoneones, y cada tango es una canción sentimental. Y marcha así la milicia, hojar de amor que lleva el torneo con rumbo al taller. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Su Tecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 49 minutos pasan de las 8 de la mañana, insistimos, Alberto Fernández hizo un comunicado negando todo, la acusación, diciendo que es falso lo que se le atribuye de que haya agredido a su pareja. Y lo que ocurre es que la pareja aparentemente mandó un video o fotografías a una amiga, y el juez, peritando a esa amiga, que en definitiva era la esposa de alguien que estaba investigando por el tema de los contratos que hacían los brokers con las empresas del Estado de seguros, descubre la fotografía y descubre la acusación de su pareja, que le confesaba a la otra señora diciéndole: mira lo que me hizo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. La ex pareja de Alberto Fernández y primera dama participó en un Zoom, porque no está en Argentina, con el juez, y confesó lo que estábamos tratando durante todo el día. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La denuncia que hizo la pareja de Fernández es por violencia de género y hostigamiento. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. 10 minutos finales, Carbone. Bueno, recordar a un grande y además un gran compañero peronista, que yo era muy chico, pero era amigo de mi viejo, don Alberto Vacareza, seudónimo de Bartolomé Ángel Venancio Alberto Vacareza, que nació en el barrio de Almagro el 1 de abril del 86, de 1886, y murió en Buenos Aires en la madrugada del 7 de agosto de 1959. Dramaturgo, letrista de tango y poeta argentino, fue el máximo exponente del sainete porteño, también amigo y colaborador de Carlos Gardel, y fue quien despidió sus restos en el cementerio de la Chacarita. Presidente de Argentores, de la Casa del Teatro, y uno de los creadores del sainete en la Argentina, un grande olvidado, don Alberto Vacareza, en el recuerdo. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Bueno, si quedó algún llamado de los oyentes, lo ponemos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Habla Carlos, de provincia de Buenos Aires. San Cayetano, intercede por nosotros. intercede por el pueblo argentino contra el proyecto de saqueo, de despido y de hambre planificado por el gobierno nefasto de Milei. Nada más, gracias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Bueno, un hecho realmente lamentable en la previa que del clásico rosarino que se va a disputar el próximo sábado 4:30 p.m. en el frente del estadio Newell's Old Boys de Rosario, dos delincuentes protagonizaron un hecho violento en torno a la barra brava de rojinegra. Le dispararon al hijastro de Leandro Pollo Binardi, que es líder e histórico ladero de Ariel Máximo Guille Cantero, que es el jefe de los monos, que por supuesto está preso por homicidio y narcotráfico, y este chico terminó internado en el hospital Clemente Álvarez. Se produjo el hecho en la avenida Morcillo y Ariel Infante, en la puerta de acceso número 6 del estadio de Newell's Old Boys de Rosario. Los vecinos atestiguaron haber escuchado el ataque sobre esta persona. Las unidades policiales, cuando llegaron allí al lugar del hecho, encontraron una baita en el asfalto, pero por supuesto ahora están intentando ubicar a los delincuentes que son responsables del ataque al hijastro del jefe del ladero que tenía el jefe de los monos. Hay que destacar que el próximo jueves, es decir, mañana a las 17, está previsto un banderazo para vivir la antesala del enfrentamiento frente a Rosario Central, que como decíamos se va a disputar el próximo sábado a las 4:30 p.m. Digo yo porque me parece que esto no pasó hace mucho tiempo. Ustedes recuerdan el enorme despliegue que hizo la ministra de Seguridad en la ciudad de Rosario para mostrar que ella estaba trabajando para combatir al narcotráfico primero y a la delincuencia después. Bueno, una vez más, la ministra de Seguridad fracasó, obviamente no se hace cargo de absolutamente nada, sigue tuiteando estupideces en la red social X, y por supuesto tenemos esto grave, este grave hecho de violencia previo a el clásico rosarino, que siempre tiene este tipo de episodios antes de que se pueda disputar el mismo. Pero bueno, la ministra de Seguridad una vez más no resolvió absolutamente nada, y Rosario sigue tan violenta como antes de que ella fuera, con todo ese despliegue que evidentemente no sirvió para absolutamente nada. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. ¿Tenés música para cerrar, Diego? Sí, tenemos música. Si querés podemos escuchar un tema folclórico para terminar con música nuestra, que se titula Tendrás que llorar. Cristino Tapia y Carlos Nieto, un dúo folclórico fantástico. No será tan grande tu desdén como grande fue entonces mi amor. Tu crueldad ha igualado también a lo inmenso. seas mujer, que el castigo te puede llegar de querer como quise yo ayer, y en vez de reír tendrás que llorar de querer como quise yo ayer. Estamos terminando el programa de hoy, y ustedes saben que la convocatoria Plaza de Mayo tiene varios responsables de que la gente vaya, que están convocando, la CGT, la CTA, los movimientos sociales. Así que mañana estaremos con el análisis de lo que ocurrió en San Cayetano, en la Plaza de Mayo, ante las medidas del endeudador Caputo y el cachivache Milei. El cariño de tu alma hacia mí, el olvido me ha curado ya. Está que en vez de reír tengas que llorar, y esperar. Mucha gente en San Cayetano aguardando para visitar al santo. Esto pasa desde ayer. De reír tengas que llorar. AM650. Instinto.